Hordas de Atila y Satán, estos vientos de rebelión. Lunes 20 de mayo de 2019. En el aire, segundo programa, séptima temporada de Vientos de Rebelión, con todo el entusiasmo. Ahora, desde Che Barracas, radio comunitaria, popular, alternativa y compañera del barrio de Barracas. De vuelta en el aire, de vuelta en Under en vivo. Otra vez a disfrutar, a compartir. El Under está vivo, el Under está de pie. El Under hoy se viste de fiesta. Y no sé si de fiesta, porque el amigo que le vamos a presentar, el colega del Under, en cual vamos a ir separando las distintas intervenciones, porque hay mucho para contar, hay muchas etapas. ¿No es así, Anemia? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Y sí, hay mucho para contar, qué sé yo. No por, no sé, casualidad de la vida que uno se arrancó lo que es la música por una cuestión de gustos. Por lo que es el cine de terror, se me fue la mano para el lado de algo más teatral. Y después se me fue todo para el lado del teatro. Y a la vez también fue separando lo que era la parte de la música con un mensaje contestatario, combativo. Un poco de una militancia media media errática, porque nunca estuve en ningún partido político, pero siempre fui, obviamente, bueno, antifascista, de luchar por algunas cosas y de tener siempre como una conciencia, un mensaje de solidaridad también, y qué sé yo, se fue dando las cosas, no por una cuestión de pertenecer a algún lado, sino pues se fue dando así, porque uno es así, qué sé yo. Bienvenido, y seguís manteniendo esa actitud solidaria. Hace poquito, en un conflicto en el barrio de Caballito, te acercaste con tu guitarra y compartiste con los trabajadores y trabajadoras despedidos y despedida tu arte. Y estamos muy agradecidos por eso. No, al contrario, yo estoy agradecido por haberme dejado participar. Entre todo, no sabía si coincidía por ahí lo que yo tenía en ese momento preparado, porque lo preparé en un día y fuimos y salió, qué sé yo. Estuvo muy bueno porque después de tocar así, compartimos la tarde con un buen rato, tomando mates, qué sé yo, así que estuvo muy bueno. Estuvo bueno el intercambio. A pesar, bueno, que no está bueno la situación, pero bueno, estuvo muy bueno el intercambio con la gente. Todo. Lo bueno, anteponerle a la situación que nos empujan los gobernantes de turno, anteponerle la energía, la fuerza, la solidaridad, la unión, la unidad, sobre todo con ese espíritu autogestivo. Todo el tiempo, sí. Cuando decía hace un rato de separar un poquito, para que desde la audiencia puedan comprender las distintas facetas, también las distintas etapas. Ahora estamos acá en vivo con tu hija en el estudio, ¿no? Sí, sí, por suerte también ella le gusta la música, le gusta, está muy consciente de todo el tema social y está también en su militancia. Así que estoy muy contento y orgulloso por la hija que tengo. ¡Qué grande! Bueno, tengo que presentar, arrancamos con todo. Cristian, querido, en los controles, gracias por todo esto, Cristian. Yo creo que sin vos esto hubiera sido imposible. Primero que nada, porque estemos acá en Che Barracas, por eso para nosotros era muy importante estar. Frente a que tenemos un montón de obligaciones, donde tenemos que poner el cuerpo, donde tenemos que contribuir a la organización de los laburantes y las laburantas, poder venir y impulsar este programa que mayormente habla de under, pero que no se limita, siempre lo decimos. Cuando hablamos del under, hablamos de un movimiento cultural, social, en algunas partes político, y acá me sumo a lo que decía Anemia, yo tampoco milité nunca en un partido político, pero yo creo que hay cierto engaño cuando nos quieren hacer creer que participar de modo político es integrarse a las listas del sistema o la partidocracia que uno ve, donde desgraciadamente, y esto para todos los que tenemos preocupaciones sociales, fue comentario del fin de semana y creo que uno no se puede abstraer de eso, ¿no? Y le deja un montón de inquietudes. Creo que con esto que fue ganando los medios, de las fórmulas electorales. Yo soy un convencido de que la fuerza del pueblo, la acumulación de energías del pueblo, no pasa por lo electoral, pasa por espacios como las organizaciones populares, los sindicatos, la participación en comisiones internas, bibliotecas barriales, centros culturales. Ese tipo de participación es la que fortalece los lazos sociales, esos que apuntó a destruir en algún momento la dictadura y que no pudo. Eso que también, cuando nos hablan de reforma laboral, explica ese océano de distancia que tenemos con Brasil. Cuando digo un océano de distancia, me refiero a diferentes formas en que fuimos colonizados, si se quiere, ¿no? Porque uno es un militante de la descolonización de América. Pero la colonización portuguesa tuvo sus características, también las españolas. Y la historia del movimiento obrero a un lado y otro de ese océano han sido muy diferentes. El hermano pueblo brasilero no tiene la tradición de lucha que ha desarrollado el pueblo argentino en sus heroicas resistencias. Si bien la presencia de sus orígenes también da cuenta de un fuerte movimiento libertario en sus orígenes, el arrastre, la constitución del movimiento obrero en la Argentina ha tenido otros desarrollos y ha fortalecido. Hoy todavía la palabra carnero en la Argentina es mala palabra, ¿sí? Y esto habla de toda una tradición de lucha. Habla toda una de unos lazos solidarios que luchamos para que no se pierdan permanentemente. Y bueno, un poco cuando hablaba de separación de etapas, y acá un porqué esta breve introducción que hice a lo que fue, y me gustaría, Anemia, nos cuentes un poquito sobre las primeras ferias de fanzines. Ajá. La feria de Congreso, recuerdo después la de Plaza Hussein, que dio unos aires de intercambio, de compartir. El fanzine era una herramienta primordial en la difusión de bandas y sobre todo una herramienta para conocer bandas del under en este Buenos Aires. Hoy estamos en un Buenos Aires lluvioso, pero en aquel Buenos Aires de fines de los 80, 90, el fanzine fue una herramienta de comunicación, de intercambio, que inclusive abrió rutas de diálogo con muchas provincias, con muchos colectivos de muchas provincias, y que permitió contactarse a muchos amigos, a muchos pares entre sí. Contanos un poco tu acercamiento al tema de los fanzines y cómo viviste esas épocas, Anemia. Bueno, yo arranqué, digamos, en primeros recitales. El primer recital mío fue un recital de B8 en la ciudad de Libertad, Merlo, en la Quinta Benevolencia, hasta me acuerdo el nombre. Y primer tipo acercamiento con la gente, que me acuerdo de cada uno hasta el día de hoy porque los sigo viendo. ¡Mirá! Buenísimo. Y me acuerdo que ese día, bueno, salimos de esa fecha y salieron montones de hippies a querer cascotearnos, tipo, para que salga un enfrentamiento, y justo llega la policía y en vez de llevarse a la gente que no estaba cascoteando, nos llevó a todos nosotros. A todo esto, en ese tiempo te sacaban los cintos, te sacaban las tachas, te sacaban todo lo que podían sacarte. Y aparte, algunos les metían un par de gomazos. Bueno, a lo que venía esto, bueno, yo arranqué los principios de los 80, uh-huh, a salir a la calle, así. Y ya en aquel tiempo había fanzines. No me acuerdo si ya había salido el primer Rebelión. Rebelión Rock, Agitación, me acuerdo, así, de algunos de aquella época. Hasta Morir, la había uno. Hasta Morir, la mía. Lindo recuerdo. Sí. Y ya era. Era como una especie de compendio de todo: Rebelión, de cine, teatro, cosas alternativas, como pasaba en ese tiempo en Paracultural. Recién arrancaba Cemento y todo eso. Y estaba re bueno porque de pronto sabías de cosas como Gambas al Ajillo, que ahora son estrellas del cine y teatro. Claro. O sea, son toda gente ya conocida. Sí. Batato Varea y toda esa historia. Y a veces había fanzines que ni siquiera eran fanzines, eran pasquines de cuatro páginas, que vos te enterabas de las cosas que pasaban en el ambiente del teatro, del cine y del rock. Y estaba re bueno. Otra cosa también es que había como una especie de comunicación muy leve con todo el mundo, en donde no había internet, entonces era una manera de saber qué pasaba en otro país que no te lo contaba las revistas, la Hit Parade, la Circus no sé cuánto, la Metal, por ejemplo. Para alguna. Metal todavía no estaba, arrancó después, al tiempo, ¿no? Ah, no, ya estaba, en el 83 más o menos estaba ya. Sí. Pero vos leías la Pelo, la revista La Metal, que después apareció Riz Raff, y había cosas que no te contaban, porque era, se dedicaba más o menos a las bandas más del under, las que sobresalían, las que podían mostrar, porque había muchísimas bandas. Y de pronto vos tenías los fanzines que te contaban todo, tipo el tal recital de Todos Tus Muertos, donde tocó, no sé, Tumbas NN, Cadáveres de Niños, un montón de bandas que en ese tiempo eran, andaban en el under, estaban buenísimas. Eran Camisas tipo Fantasmas. Que, también, sí. Bueno, entonces el fanzine era la forma de conocer lo que no te mostraba las revistas estándar que estaban ya establecidas. Y estaba buenísimo. Y hay que agradecer también a las revistas que estaban, como la Metal y la Riff Rap, que también intentaban mostrar, pero no podían, no daban abasto. Ajá. Salió el fanzine y vos te comprabas los fanzines para enterarte de una banda que era del sur y vos era del oeste. Estar comunicados, saber en dónde se juntaban tal día para hacer tal acción, se juntaban en tiempo en el Botánico, después se juntaban en Parque Rivadavia, después se empezaban a juntar en Parque Centenario. Me acuerdo que estaba Toldo, inclusive, en ese tiempo organizando la... Era Concentración y Unificación punk. Claro, pero eso ya fue CUP. Más en los 90, creo. Fue. Ahí ya el arranque de Dos Minutos, los primeros recitales de Dos Minutos. Claro. Y bueno, eso fue mi acercamiento. Y bueno, yo recién empecé a hacer un fanzine en los 90, que hice dos números. Uno lo saqué así, una tirada más o menos copada, y la segunda ya lo saqué para los amigos y después ya me colgué. Pero en ese tiempo, bueno, me carteaba con mucha gente, me llegué a cartearme con los de Maigen, inclusive, que mira, antes de que se pase todo el bardo. Y bueno, estamos hablando de Maigen, la banda black metal. Sí, que hace poco salió una película. Noruega. Sí. Y bueno, y ¿recordás con quién de los integrantes te...? Y calculo que era Eurinomus, era el que se encargaba de toda la parte de esa. Sí. Y bueno, y por suerte después llegó, para muchos dice que fue tipo como que mató muchas cosas, y es un poquito cierto, internet, porque ahora están tan comunicados la gente que se perdió gran parte de la comunicación, que era el persona a persona. Hay gente que dice, bueno, no voy a hacer recital, total, después lo van a subir los videos, qué sé yo. Y eso se perdió un poquito. Antes yo me acuerdo que vos salías a la calle, te juntabas con tu pandilla, poner tu bandita de amigos. La Brigada Metálica en algún caso. La. Sí, bueno, yo paraba con la Brigada del Oeste, ajá, que era grandísima, me acuerdo, llenaban toda la estación de Morón. Y era juntarse, ¿y dónde había un recital? Tenía un panfleto así, era, no sé, no sabía ni dónde ibas, pero ibas, llegabas. Claro. Ibas acompañado, además. Ibas acompañado, aparte, sí. Es más, hacían la vaquita para ir a comer a una pizzería y una bocha de gente. No sé si pagaban, no sé qué pasaba, pero bueno. Y después de ahí, bueno, arrancaban todo el recital y también vaquita para la puerta, encarar al de la puerta, a ver si nos dejaba pasar un poquito menos de plata. Y era todo más que el cara a cara, era que llegue el fin de semana para poder salir y encontrarse con la gente. Y hoy en día se perdió un poquito eso, porque aparte era ir a un recital para ver todas las bandas. Hoy también se perdió un poquito, porque a veces toca una banda y si ya no es amigo de la otra, ya se va y todo eso. Pero sí, bueno, son cosas que van pasando y hay que entenderlas también como lo que son. ¿Y cómo te sentiste convocado a ese primer recital de B8 al que concurriste? ¿Qué fue lo que te...? Y yo ya era chico, bueno, empecé escuchando música por mis tíos que en la casa de mi abuela tenían una especie de galponcito de aguantadero que paraban todos los amigos de ellos cuando iban. Tenía también cuatro tías que eran muy lindas y tenían sus novios que iban pasando uno tras el otro. Iban dejando discos de vinilos. Y cuando se iban peleando así, bueno, tenían... y había discos de... Encontré discos de Rush en ese tiempo, eran discos importados. Estoy hablando de los principios del 90, de los 80. O sea, año 80, ponerle más o menos. Perdón. Y bueno, encontré discos de Led Zeppelin, de Pink Floyd, que realmente nunca me gustó. Bueno, de Creedence, de los Beatles, de montones de cosas que encontré ahí. Empecé a... Un comienzo rockero. Sí. El primer disco que me compré fue en un disco que se llamaba Metal Pesado, que salió un compilado así, bueno, ahí arranqué. Y primer recital fue, bueno, ir a... No sé dónde encontré un panfleto en una rockería o algo así. O en ningún lado, me dieron un panfleto, no sé. Bueno, era de B8 en Libertad. Decían que tenía que ir a comprar la entrada a la estación, enfrente de la estación, de un barcito. El mismo día me fui al barcito, no sé por qué, porque yo no sabía, era chico. Fui al barcito a comprarme la entrada, que la podía haber comprado en la puerta. Compré la entrada y cuando me voy con toda mi tacha, todo chiquitito, me agarran como cuatro tipos en el camino, me cagaron a palo, me sacaron las tachas y me corrieron. Y bueno, ¿lugareños de ahí de Moreno? No, de eso era Libertad. En Libertad. Sí, bueno, llegué al recital, bueno, yo tenía una remera de Kiss en ese tiempo. Y llego a la puerta y veo a cuatro pibes así todos llenos de tachas. Me miraron la remera y dicen, la banda Kiss, me dice, bueno, y se acercaron, empezaron a hablar. Y le conté lo que pasó, me dice, bueno, vamos a buscarlo. Juntaron un par más y lo fuimos a buscar y. Y no pasó nada, o sea, unos tipos salieron corriendo, viste, ya fue. Pero ahí empezó la comunión con los chicos estos, me presentaron a toda la pandilla, que eran una bocha, ya me invitaron la semana que siguió, que tocaba Barón Rojo, se juntaban en la plaza, en la estación de Morón. Sí. Y de ahí, bueno, historia. Después fue años de amistad con mucha de esa gente, bueno. Vigorito, Virreyes, Eve Valverde también, que tuvo un programa de radio, ahí me va. Walter Muletas, mirá. Mucha de esa gente que sigue al pie del cañón. Que todos lo seguís viendo, te lo seguís cruzando, sí, sí, por porque suerte. De hecho yo los veo. Sí, sí, sí. Por ahí te. Hablando de lo de Morón, se me ocurre como bueno, de la gente grande, el Mono, por el. El Mono, sí. Y otros tantos, ¿no? Eran banda y. Gente muy piola. Che, y. ¿Cómo se llamaba el fanzine que vos...? Bad Influence se llamó. Bad Influence. Era por ese tiempo me estaba gustando mucho la actitud y la banda esta, ¿cómo se llama? Anestesia se llamaba, la banda de Necro. Mirá vos. Y me gustaba mucho la banda cuando empezó. Sí. Los mensajes que tiraba, estaba muy bueno y me gustó el nombre del tema, Malas Influencias, y se lo puse al fanzine. Yo me acuerdo de un fanzine medio... olvidado, Vale la Pena Destruir al Mundo, que estaba Conejo y Michael, entre otros tantos, gente de Zona Sur, de Lomas, mucha gente amiga, muchos lindos recuerdos de la época de los fanzines. Me acuerdo también el oír hablar de fechas o ver fechas a través del suplemento Sí de Clarín, ponele, claro, ¿viste? Estaba buenísimo. Era una forma precaria por ahí, pero de saber qué pasaba en todo el espectro. Estaba buenísimo porque, bueno, vos ibas a cualquier agencia de Clarín, creo que era, sí, y dejabas tu lista de lo que va, de hecho, tu fecha y te la publicaban. Sí. Estaba buenísimo, sí, era una forma de saber... contribuía todo, sí. a estar informado en épocas diferentes. Ahora es por ahí el flyer mediante internet o demás, pero decimos que los celulares no eran la herramienta de comunicación. Las pantallas no eran lo que hoy, claro, que formaban tu vida desde niño. Claro. Hoy los niños y las niñas... sí. Están frente a una pantalla y transitan gran parte de su educación frente a una pantalla. Para bien o para mal, ¿eh? Sí, a mí me... haciendo juicio de valor sobre la tecnología. A mí yo fui muy de televisión. Ajá. Entonces, como que siento que me educó mucho la de televisión. Sí. Porque por ahí mi viejo no estaba nunca. No porque no quería estar, sino porque trabajaba y tenía horas extras. Que garantizar el sustento. Claro, mi hija también a veces salía a trabajar, entonces tipo la chica que te cuidaba era como que estaba en la suya también, entonces era tipo leer libros, revistas y la televisión, que me gustaba mucho mirar los documentales de Canal 7. O sea que capaz que nosotros mismos, digo como generación, seamos un anticipo de los hijos de la pantalla. Claro, y ahora es la pantalla del mundo nuevo. De la pantalla del mundo nuevo, claro que sí. Qué grande riff. Bueno, vamos a ir con los temas, Cristian, querido. Este primer bloque que habló de fanzines, que habló de esos orígenes del under. No, el under ya estaba antes que nosotros, seguro, pero fue cuando tomamos contacto con él y cosas que tienen que transmitirse para no quedar en el olvido, que formaron parte de lo que fue, no solo de la parte musical, la parte artística, como decía Nemi hace un rato, la parte del teatro, lo que tenía que ver con los medios escritos. El fanzine fue una herramienta de intercambio muy importante que unió a muchos amigos de distintos países, distintas provincias. El fanzine derribaba fronteras, un poco la pretensión de este programa. Tal derribar cual. Fronteras, derribar muros, unir, sobre todo unir a los que tienen ganas de cambiar las cosas. Vamos, Cristian, con esos temas, ¿con qué anunciamos? Vamos con los Velocidad 22, Inquisidores. Ese se va a ser el tema, Inquisidores de las Mentes. En viento de rebelión, sentimos con toda la energía del under acá desde Che Barracas. Lluvioso día, lluviosa noche en el corazón de la ciudad carcelaria de Buenos Aires. Ciudad que quiere oprimir tus sueños. Si no nos dejan soñar, no los vamos a dejar dormir. Esa es la contestación, con los puños bien en alto. Con toda la furia del under, con toda la rebeldía que sigue adelante. Tenemos una fecha, ¿no es cierto, Cristian? Una nueva fecha de la URM. Esto va a ser el sábado 8 de junio. Y las bandas confirmadas van a ser Causa Mortal, Metralleros, Exocet, Rip y Mentor. La entrada al bono contribución, como decimos siempre, va a ser de 50 mangos. La idea va a ser que con esto vamos a ayudar al querido amigo que tuvo un accidente, nuestro amigo Dani, alias el asesino. Es un asesino que es un dulce de leche, ¿no? Tiene un... El apodo es medio remañido. Pero bueno, pensemos en Maiden, pensemos en Killer y eso. Las radios nos volvemos a juntar. Y más que radio, amigos que estamos, además de radio, con otras preocupaciones. Con preocupaciones sociales. Ya tendremos tiempo de llegar hasta un papel y poder plasmar muchas ideas de las que venimos conversando. Ya se va a ver eso de algún modo graficado. Porque tenemos muchas cosas para decir. Hemos, a lo largo de estos años, como espacio de la unión de las radios, hemos pulido muchas ideas, nos hemos acercado a muchos conflictos, a muchos amigos que la vienen peleando. Y surge una necesidad, va surgiendo una necesidad, que hay muchos heavies, muchos punks, muchos thrashers, muchos amigos y amigas, muchos compañeros y compañeras sin ninguna etiqueta, que se arriman con inquietudes que van más allá de lo que pueda ser el evento artístico, que tienen necesidades concretas, que te hablan de organizar festivales solidarios, que te hablan de vincularse a algunos procesos de lucha, que te hacen preguntas que van en torno a lo que uno entiende que fueron las letras y que son las letras de estas bandas que se comprometen con la realidad social que los circunda, que no son turistas de la realidad social que los rodea, sino que quieren ser protagonistas. Esos amigos y amigas que uno va conociendo, que creen, sostienen y piensan que el metal no termina donde se termina el asfalto, sino que a partir de ahí empiezan a generarse un montón de nucleamientos. Y esto que hablábamos hace un rato con el Anemia, de las pandillas, de las brigadas metálicas, que tenían sus cosas, que tenían sus cosas. Me parece que con el tiempo hay cosas que se han pulido. Antes también existía mucho derecho de piso, mucha cuestión un tanto autoritaria que se fue dejando de lado, que todavía falta mucho también, no decimos que hay cosas que... hay mucho machismo también, no decimos que estas cosas fueron desterradas, pero también está en el mensaje que existió siempre en la autogestión: al primer facho que hay que matar es el facho que uno lleva adentro, ¿no? Y de eso es la tarea cultural, la tarea antiautoritaria. Y bueno, me gustaría, Anemia, que nos cuentes un poquito tu vinculación y tu conocimiento sobre experiencias que tengan que ver con las tablas, desde el teatro, desde el teatro under. Hace un rato hablábamos de Urdapilleta, Batato Barea, todo lo que en algún momento se vivía en los pubs de cemento. Algo muy similar a lo que sigue ocurriendo con las bandas, ¿no? Uno aprovecha espacios que van surgiendo en sótanos, en lugares que le abren la puerta, y el arte le va ganando al olvido, le va ganando a la marginación, le va ganando al despojo y nos vamos apropiando y generando espacios de arte. Contanos un poquito sobre esto. Y bueno, si volvemos al tiempo atrás, estaba Cemento, que era un lugar donde vos entrabas y de la nada no sabía qué había, y por ahí te encontrabas con una especie de pecera que había en la entrada y te encontrabas con unas chicas desnudas, cubiertas en barro o en algún líquido medio de color, tipo haciendo una especie de muecas teatrales y caras que no nada tenían que ver con lo erótico, sino con algo más artístico, no sé. Entrabas adentro y un día te encontrabas con un montón de gente tirando alquitrán a la gente, que bajaba un tipo colgado de arneses a agarrarte desprevenido y te levantaban en el aire. Era toda una especie de teatro más kamikaze. Y así también, bueno, había mucho teatro más formal y también otro teatro de performance. Uh-huh. Había mucho tipo de manifestaciones. Yo eso lo viví como espectador. Estuvo buenísimo ver a la Organización Negra, que después se hicieron famosos con otros proyectos más adelante. Y bueno, una de las bandas que a mí me influyó y tuve la suerte después de mucho tiempo de tocar en esa banda fue Dr. Jekyll. Mira. Que ellos tenían un... Yo eran tres tipos. Eran tres tipos que hacían una especie de show a lo Venom, pero con bajo presupuesto. En ese tiempo no había problemas con los fuegos artificiales y llevaban fuegos artificiales, le prendían fuego a una cosa que decía Dr. Jekyll. Sí. Con bueno, era toda una cosa media también kamikaze en el sentido ese. Y tenían un show en donde teatralizaban su show, ¿no? Cada tema tenía algo de actuado. Pero bueno, la influencia mía vino por el lado de Alice Cooper, de Kiss inclusive. Sí. Y de otras cosas que fui viviendo a lo largo del tiempo. Siempre me gustó el terror y cuando tuve la oportunidad siempre tuve las ganas, pero siempre estuve en bandas de hardcore, de punk, de heavy. Cuando llegó el momento que dije, bueno, voy a hacer lo que tengo ganas, hice mi primera banda industrial, de metal industrial, que fue Cronenberg. Y ahí sí, de casualidad de la vida, siempre digo que cuando uno tiene una energía que desea algo en la vida y va para ese lado, casualmente algo pasa y te presenta a los compañeros justos y en el momento indicado. Y se dio una serie de cosas de la suerte, digamos, en donde, bueno, conocí a la gente de Gorevisión, de Germán, que es de Velocidad 22. El Germán, querido. Sí, Germán. El Germán de la gente. Sí, sí. Bueno, también conocí a Simon, que era de toda la gente de Farsa, producciones, de gente que estaba en el tema de FX. Ellos, sin querer, me fueron enseñando, digamos, el camino. Justo Adrián, que es de la fiesta Gothic VA, que es una fiesta gótica, lo contactaron de ¿cómo se llama? De Tabú Latinoamérica, para hacer un especial sobre las tribus urbanas. Y él, como no se sentía alguien representativo, le dijo, bueno, hay una banda que está haciendo algo muy teatral y medio así orientado a ese estilo, si quieren pueden hablar con él. Y hablaron conmigo y con otras bandas. Y nos hicieron salir en Tabú Latinoamérica, en televisión. Y eso es como que hizo una especie de publicidad sin querer. Y el primer show que hicimos, que se grabó para ese programa, lo vio muchísima gente. Bueno, después estuvimos en Asbury, que se llenó hasta el fondo. Y ahí ese día preparamos una guillotina, preparamos todo un show muy, muy teatral, con sangre, zombies. Teníamos zombies atados a la barra, ¿viste? ¿Cómo se llama? ¿La valla? Sí. Teníamos cuatro zombies atados que le atacaba a la gente, los agarraba. Era toda una cosa muy divertida. Y la gente se reenganchó y nos dio más ganas para seguir haciendo más cosas. Cada show inventábamos alguna cosa distinta. Y inclusive había rituales, tipo con brujas, desnudos, sacrificios. mucha sangre, decapitaciones en vivo, muchos trucos que lo fuimos buscando a la vuelta que cómo se hacían. Y así fue que salió todo y bueno, ese fue el primer proyecto. Después el segundo proyecto fue que nos llamaron de Circo del Horror. Participamos ahí con una parte muy grande nuestra. Bueno, después no funcionó porque bueno, no tuvimos buena onda, digamos, con el director de ahí. Nos fuimos a hacer otro proyecto que fue Manicomio Freak Show, con el que estuvimos hasta hace poco. Ellos siguen, yo me abrí, junto con un grupito nuestro. Y ahora estamos preparando algo para, calculo que para diciembre, que es un proyecto basado en una especie de Marqués de Sade, medio psicópata, loco, que se llamaba Barón Bizá, que era un escritor aparte muy, muy conocido en esa época, multimillonario, que dilapidó toda su fortuna en joda, en fiestas y demás. Que como es un tipo, digamos, muy polémico, a mí siempre me gustó esa polémica, viste, que deja picando algo de que le deje pensando a la persona a ver si realmente está bien lo que está viendo, si está mal, si bueno, y eso es lo que siempre tratamos de lograr, una controversia. Y a veces se nos fue de las manos, como pasó con Burlesque Sangriento, que otro espectáculo que hicimos, que era muy sexual, muy, muy erótico, muy de terror. Bueno, que así hicimos un show basado en las películas de los años 70 sobre el fetiche sobre los nazis. Sí. Y bueno, mucha gente se comió que éramos nazis, que hacíamos un show nazi, porno, qué sé yo, salió en televisión por todos los medios porque... Ajá. Porque se... Bueno, hubo una chica así que era media para ese lado. Sí. Y bueno, que nosotros no lo sabíamos, lo supimos después, bueno, quedó así, me quedamos medio escrachado, bueno, después las cosas se limpian. No era la intención, es bueno aclararlo, que no es la intención, no era salir para ese lado precisamente. Claro. Pero bueno, a veces también se dan las cosas y bueno, toda la controversia siempre. Está Marcelo Pocavida, que mucha gente no lo quiere porque realmente piensa que es un machista, pero bueno, yo por ahí si hablo y digo esto es como que le saco credibilidad al personaje. Yo creo que Marcelo Pocavida es un personaje que intenta crear controversia todo el tiempo para estar en la discusión siempre. Para provocar. Y Marcelo Pocavida está tachado como en la lista negra de los machistas número uno de la Argentina. Uh-huh. Sin embargo, el tipo es lo menos machista que vos te puedas pensar. Es un tipo... trabajamos con muchas chicas muy lindas nosotros siempre en los shows que hicimos con él y que hacen desnudos y que tenemos que cambiarnos todos juntos en el camarín y demás. Uh-huh. Y jamás se zarpó con ninguna de las chicas, jamás trató mal a nadie. Es un tipo educado, es un señor inglés que digamos que bueno, para cerrar esto digo, bueno, lo que quiero decir es que Marcelo Pocavida, digamos, es un tipo que coincidimos mucho en el tema del a no queremos apuntar. Y hasta el día de hoy vamos a seguir laburando. La puesta en escena, además. La puesta, ¿no?, en escena. Y así que estamos trabajando hasta el día de hoy juntos. Así que el próximo show va a ser con él y con mucha gente amiga que fue laburando con nosotros. Así que fuiste expulsado del infierno junto con los Dr. Jekyll. Yo recuerdo hace muchos años, Control Raspab, un recital donde también explotaban calaveras y, claro, y habían puestas en escenas. Sí, yo toqué hace más o menos 3 años atrás y creo que estuvimos tocando juntos 3 años, hicimos 3 shows nada más porque estuvimos cambiando de batero varias veces. Sí. Y bueno, con Frank... un prócer del under. También coincidimos mucho en ideas, bueno, pero llegó un momento en que ya no dio para más y bueno. Nadie descarta que pueda volver ese proyecto, ¿no? Sí, sí, seguro. Hace poco, si no recuerdo mal, tendría que volver a revisar los mensajes con el amigo Claudio. Salió un disco de... Claro, sí. Con temas de Jekyll. Tendría que revisar por ahí justo. Sí, era creo una especie de simple con 2 temas. Que yo se le había pedido, pero después me colgué y no fui a buscar. Creo que ya se agotó la gran receta. Un saludo para el amigo Claudio Romero, que está detrás de estas perlas, ¿no? Locura general, ¿no? No, sí. gran programa, Locura General, y un gran amigo. Y contanos un poquito cómo llega a la etapa de Another Silence. Ajá. Me quería hacer el inglés y no me sale. Bueno, bueno, yo toqué en varias bandas de, bueno, justo cuando estaba en ODR, que era una banda de hardcore con letras combativas, sería. Al mismo tiempo, yo ya venía escuchando, porque ya la época de Cemento, de todo ese tiempo, venía escuchando Joy Division, Bauhaus, porque tenía mucho que ver en ese tiempo. Vos ibas ahí y escuchabas, no sé, ibas a ver una banda y después de las bandas entraban los chicos que venían a bailar el New Romantic. Sí. Y de pronto escuchabas, no sé, esas bandas. Y te quedaba. Y hasta que un día me pasaron unos cuantos cassettes y dije, pah, está bueno. Y desde entonces, bueno, un día tuve la oportunidad que un amigo mío, que era el cantante de ODR, tenía un hermano que estaba haciendo una banda darky. Y al mismo tiempo que empecé con ODR, también tocaba con esta banda darky llamada Der Process, con los que sigo siendo amigos desde hace años. Y después, bueno, volvimos a hacer otro proyecto con él. Después, cuando salió la época de las computadoras, me gustó el sonido que tenía. Hice una banda media industrial, así de tipo banda. Toqué una banda techno también, que llamaba Intro, como invitado. Después ya me dejaron casi fijo tocando la viola. Después estuve en otro proyecto también así, hasta que llegué a Cronenberg, que era metal industrial. Y al mismo tiempo siempre hacía algún temita, así medio darky. Bueno, y ahora se dio que empezamos de vuelta con... Hay como una especie de resurgimiento de la movida post-punk y gótica, digamos así, de gente que no se maquilla ni nada, sino que con una, como Joy Division, que eran tipos comunes y corrientes, sin maquillaje nada, y hacían una música oscura. Y por gusto dije, empecé, y al final los chicos están reenganchados, entró un bajista que toca muy bien, está bien equipado, pintó para grabar un disquito, así que estamos en eso. Anemia, independientemente de esa influencia de Joy Division, Bauhaus, y esta cuestión audible entre bambalinas en los sótanos porteños, ¿cuál considerás vos que es tu acercamiento como inspiración de lo oscuro, digamos? ¿Qué es lo que te atrapa a escribir, a componer, a orientarte y para ese lado? ¿Qué es lo que considerás que te resulta llamativo? Sabes que siempre me pensé en eso, y está buena la pregunta, porque sabes que desde que yo era chico, será por el entorno, por cómo uno se crió o lo que sea. Yo fui hijo único hasta los 10, 12 años. 10 años, no me acuerdo. Bueno, el tema es que siempre fui solitario, jugaba solo, no tenía muchos vecinos porque era un barrio así donde recién se estaba construyendo el barrio. Uh-huh. Y siempre fui medio así, medio de... Introvertido. Me pasó hasta que empecé a tocar una banda. Ahí, inclusive en ese tiempo me costaba relacionarme así, y después no, empecé a me gustaba hablar con gente, empezar a comunicarme, qué sé yo, y capaz que era medio con algún problema de Asperger, no sé, una cosa de esa. El tema es que cuando me di cuenta que me gustaba Kiss, que me gustaba esto, viste, me gustaba la estética, el maquillaje, toda esa historia. Y también siempre me gustó todo el tema de la muerte, de las películas de terror, ¿viste? De Vincent Price, de Boris Karloff, de toda esa historia, porque ya tenía un tío que le gustaba todo eso y me decía, mirá esta película, y empezábamos a ver el cine, ¿cómo era? Sábado de Superacción y todo eso, que pasaban las tres películas clásicas, ¿viste? Siempre pasaban todos los sábados. Y el tema es que eso me empezó a gustar mucho, como que naturalmente fue. Y cuando yo empecé a tocar hardcore y todo eso, me gustaba porque era el lado combativo, digamos, de la historia. Claro. El lado poderoso, viste, la música fuerte, el metal. Yo empecé tocando una banda de metal y después fui tocando en bandas de otros tipos. Y cuando empecé a tocar la primera banda así, oscura, ahí es como que me fui acomodando y me di cuenta que por ahí ese era También me acuerdo de una cosa muy importante. Cuando el metal surgió en los años 80, lo que más me llamó la atención fue la estética. Uh-huh. Tipo el impactaba. Cuero, tacha, uh-huh. Camperas, tipo pantalones de cuero, botas, pelos largos. Y era como una fantasía de película en la realidad. Vos salías, te preparabas, viste, te ponías toda la armadura y salías. Uh-huh. Y eso se fue perdiendo. Se fue yendo a una remera y a un chupín. Claro. Y es como que me decía, falta algo. Y cuando salió toda esta movida que me atrajo el tema de lo gótico, de lo dark y así, vi que tenían toda una estética que era zarpada. Y ahí dije, ahí me enganché yo en esa. Me fui para ese lado. Una provocación estética que sentías que se había perdido o que la habías dejado de vivir en el metal, digamos. Claro, sí, sí. Justo pasó que en una época yo tuve un accidente y tuve más tiempo. Estuve en recuperación y qué sé yo. Bueno, yo andaba y ahí me empecé a maquillar y a ir a las fiestas goti a ver qué onda. Uh-huh. Y fue, sentí que de vueltas encontré un lugar así medio en donde explotar esa parte que me atraía de lo oscuro y de la estética. Sí. No era lo mismo porque era otra cosa, ¿no? Es algo más de estética el ambiente gótico. No es tanto de la hermandad ni del... Claro. Ni del... Es como que como el cine. Prende las luces y se acabó todo. Se acabó todo. Sí, sí. Y es más, yo a veces hay pibitos que dicen, tipo, oh, no sé por qué me miran en el tren. Si te claro, vestís así, claro. Te pones lento que tanto blanco, o sea, te van a mirar. Claro, y claro. Está buenísimo que te miren porque es la provocación que uno... Y tampoco es eso, sino es cómo se siente uno con uno mismo, qué sé yo. Eso es lo que me atrajo y... Y el tema de las letras y todo eso van surgiendo porque uno de alguna cosa tiene adentro que sale eso, qué sé yo. ¿Y cómo se conforma Another Silence? Y en este momento está Adi Alvear, que venía de tocar en otras bandas, que es un pibe recopado, buena onda, así que enseguida yo lo invité a tocar porque me faltaba un bajista en una fecha y automáticamente se enganchó y se quedó. Y después el batero es un chico que ya tocaba en bandas de hardcore, tocó en Nacimiento en Masa, tocó en Paso del Rey, que era una banda punk de Paso del Rey justamente. Sí. Tocó en una banda así media post-punk de los años 80, que se llamaba La Inquisición. Él es Marcelo Campoya, que él estuvo sin tocar un montón de tiempo, vendió la batería todo, estaba en un departamento chico, y yo le propuse, cómprate una batería electrónica, tocas con auriculares, practicas y de paso zapamos, que yo algo. Sí. Me dio bola como después de 3-4 meses y un día fue con la tarjeta, compramos la batería y ahora estamos ensayando departamento con auriculares. Y ahí salió. Y sí. Yo que toco la guitarra ahora y canto. Así que esa fue la formación. Ahora va a entrar un guitarrista más para estar más tranquilo, pero esa es la formación, digamos. Ajá. Y dentro de, por ejemplo, de eso que a vos también te apasiona, que es una música combativa, más vertiginosa por ahí, a una música más gótica, más dark, ¿cómo lo ves desde lo temático, digamos? ¿Cómo te influye a vos? Es como que... ¿Sería poder plasmar algo más interior y poderlo compartir a partir del instrumento, a partir de la ejecución, la puesta en escena? O, digamos, ¿es como que haces una separación de lo social y lo interior tuyo? ¿O es otra faceta de...? Todo. Cuando yo tenía la banda esta Cronenberg, sí. Las letras eran todas como, por decir algo, ¿no? Rata Blanca. Uh-huh. Eran tipo fantasías, hechizos, esoterismo, brujería, una historia literaria, ¿no? Uh-huh. De ficción, sí. Ahora que tengo esta banda, ya es Another Silence, es como es más post-punk, sería. No hay un problema de tocar temas reales y sentimientos propios como la soledad, la depresión y demás cosas que tienen que mucho que ver con el estado de ánimo y la sociedad en sí. O sea, sí que tiene mucho que ver incluir temas sociales dentro de las letras. El tema que hicimos para el compilado de La Resistencia habla un poco de eso, enfocado por el lado así medio más oscuro. Bueno, genial, vamos a escuchar Another Silence. Acá estamos con el Anemia en vivo. Esto es radio, esto es Che Barracas, esto es Vientos de Rebelión. Siempre, siempre junto al Ander. ¡Vamos con ese, Cristian! We'll be right back. seguimos en el aire, estos vientos de rebelión, con todo. Tuvimos un poco de dark para bajar un poquito, un poco temas más personales, ¿no? Contanos un poco, Anemia. Sí, son, no sé, será una especie de estilo, sí, de cosas más personales, no sé. A mí me gusta, siempre me gustó, va, me tengo memoria. Empecé con el heavy metal y en un momento me empezó a traer eso y ahí estaba. Las bandas, por ejemplo, que tienen que ver también con el metal más tipo doom, ¿qué opinión te merecen? A mí, yo escucho de todo. Escucho, no tengo problema con la música, salvo con la música tropical, que nunca me gustó. No es un problema, sino que no me gusta nada más. Pero después hay veces que me escucho música disco, música, no sé, pop, techno, no tengo problemas. Y estas bandas, cuando viste que algunas, qué sé yo, me refiero a Anathema, My Damn Bride, The Candance, bueno, que tuvieron momentos. Sí, una oleada muy grande de la movida doom. Sí, a mí me gustaba mucho My Damn Bride. Anathema, qué buena. Sí, onda. Bueno, muchas de las bandas líricas con voces de mujer también en su momento me atrajeron mucho. Después me cansó porque fue como que ya había mucha copia de lo mismo. Sí. A mí me gustaba la época de Tiamat. Claro, Tiamat. Sí. Tenía sus costados, viste, ¿no? Que por ahí no te escuchaba todos los temas, pero sí habían cosas que me parecían creativas. Sí. A mí todo lo que tenga creatividad como que me despierta. Claro. Curiosidad, ¿no? Por ese lado. Sí. Más esas evocaciones que hacían de culturas perdidas, hablando de fanzines, sí. ¿No? Sí, no, nosotros con esta banda tocamos en vivo en La Fuente de Burlingame y hay gente que me dijo que tenía una onda Tiamat, qué sé yo, pero viste por, no sé, puede ser. Otra banda, Saint Vitus, sí, era más Black Sabbath, me acuerdo. Como de un palo un poco más rockero, sí. si se lo quiere señalar de ese modo. Claro, sí. Y todo influye, tipo. Hay un tema de ORD que yo, inclusive, cuando lo había hecho, que es una banda de hardcore, me había inspirado un corte por un tema de Nine Inch Nails, que nada que ver. O sea, la música es música y si es buena, todo. Hay que escuchar, qué sé yo. Tengo por acá. Acá me mandó el amigo Toldito, oyente del programa y vocalista de Gatillo Fácil, me pasó un panfleto digital, vamos a decirle, para no entrar entonces al flyer, viste que no sabe de qué estás hablando. Domingo 26 de mayo, 13 horas, atención, post mediodía, Varela Park, Hardcore Punk, detrás de estación de trenes de Florencio Varela. Van a estar Minoría Activa, Gatillo Fácil, Hailed, Negocio Religioso y Cefalexicos. Cefalexicos es como se dice. Evento a beneficio del Varela Park y Merendero Los Peques. Va a haber juegos de skate, Best Track, dice. Esto no sabría decir bien qué es, pero bueno. Ferias, se ve que va a haber material de esto que estábamos hablando al comienzo, que es tan interesante, y además se va a recibir alimentos no perecederos para la merienda de los chicos. Atención que esto tiene su beta social y que es tan importante y que muchas veces es, yo hasta te diría que es más importante que todo lo demás. O sea, lo que a mí me deja mucho del under, además del contacto, de conocer a grandes artistas, es también que uno se lleva el conocimiento de compartir con, en muchos casos, muy buenas personas. Si no, creo que el under no sería. Tengo también para ese mismo día, 26 de mayo, un poco más tarde, 16 horas. Esto es en Alma Bar, Avenida Hipólito Yrigoyen, al 6429 de Remedios de Escalada. Ah, vino complicada, Cristian, ¿eh? Tengo un logo ahí medio complicado. Tenemos Basura, Rambler, Cenizas del Alma y Me Mataste con Llego hasta Morferum, ¿puede ser? Espero haberlo dicho bien, que me disculpe la banda si no es sin ningún Morferum, tipo de mala intención. La verdad es que no lo comprendo bien y no conozco a la banda. Espero conocerlas, ¿por qué no? Si me están escuchando los amigos de Morferum, si es que se dice así, estaría bueno no solo desaznarme respecto a bien cómo se pronuncia la banda, sino que además poder darlos a conocer, porque para eso estamos. Sí. Lo conocido está, dicen los amigos de Santiago del Estero, lo recalcamos cada vez que hacemos el programa. También la entrada acá es 50 mangos y están organizando los amigos y amigas de Artillería Pesada. Un gran saludo para Cacho y Celeste. Este programa va los viernes de 19 a 21 por Radio La Mosca FM 93.5. Un programa que organiza entre Cacho y Celeste e invitados. Siempre apoyando y generando fechas under. Eso es muy importante, que las bandas tengan un lugar para tocar. Que las bandas tengan un lugar para tocar y donde no te pidan dinero para tocar. Eso es muy importante. ¿Cómo la ves por ese lado vos, Anemia? ¿Qué experiencias has tenido con bandas, lugares? Ajá. A lo largo de esta frondosa trayectoria que vos tenés, ¿qué experiencia respecto a los bolicheros, a los lugares? Y el tema, bueno, desde que empecé hasta ahora, bueno, no sé cuál será la experiencia de otras bandas. Nosotros siempre fuimos de tomar el toro por las astas, sí. Y organizar nosotros mismos. De pronto, antes no había tantos controles con el tema de las habilitaciones y demás. Y organizábamos festivales en algún club, lo alquilábamos nosotros o arreglábamos con el dueño del lugar. Tratábamos siempre de buscar que sea accesible. Y bueno, como pasaba con los Oeste Hardcore, que mucho tiempo organizamos con Machi, que bueno, ya falleció hace poco tiempo, de Asesinato en Masa, hicimos muchas fechas en donde cobrábamos entrada accesible. Juntábamos la plata para los costos y después, bueno, liberábamos la puerta, que entren todos. Uh-huh. Estuvo muy bueno, un tiempo largo, hasta bueno que se terminó de podrir, ¿viste? Como todo lugar cuando hay mucho movimiento y la policía empieza a pedir cada vez más plata, municipalidad, Sadaic y demás. Uh-huh. Pero siempre fue así, inclusive en Asbury con el Pato siempre arreglábamos así. Nosotros alquilábamos el lugar, nos encargábamos nosotros, hasta que se pudo mantener, y es así, bueno, Asbury no era barato tampoco, pero ahora que está todo en baja, que la situación económica y las bandas les cuesta un montón, y que al mismo tipo del dueño del boliche le cuesta un montón abrirle el lugar. ¿Cómo organizás en Asbury? ¿Estaba bien ubicado ahí en Flores, cerca de Nazca Rivadavia? Asbury ya cerró. Sí, pero ¿cómo organizaban ahí? ¿Cómo era el arreglo? Estaba cerca de la estación de Flores. Sí. No era barato, pero en ese momento nosotros teníamos convocatoria. Claro. Y lo podíamos hacer. Se cubría, sí. Con la participación de. A duras penas, público. A veces sobraba un poquito de plata, otra vez se faltaba, pero siempre se cubría. Ustedes le alquilaban, esto era lo que ustedes organizaban. Sí, sí. Nos parecía más cómodo. Era como un colectivo que se habían organizado generar la fecha, digamos. Sí, ayudábamos entre todas las bandas. Mm. Aprovechábamos que nosotros teníamos la convocatoria nosotros en ese momento y tratábamos de invitar bandas que por ahí no podían acceder a alquilar un Asbury o llenarlo con otras bandas, y ayudamos a que el ambiente empiece a crecer un poco. Lo mismo que hicimos cuando hacíamos los Oeste Hardcore en Paso del Rey, que había bandas que no tocaban nunca porque no sabían cómo hacer para salir del ensayo, qué sé yo. Claro. Y como que le faltaba un empujoncito, claro, digamos, de animarse. Estuvo buenísimo porque ahí arrancaron, se empezaron a dar cuenta que se podía y arrancamos. Eso estuvo buenísimo. Ahora lo que pasa, bueno, que hay lugares que te cobran, te hacen vender entrada, poner, no sé cómo es, o te cobran alquiler. Ustedes nunca se manejaron así, nunca fueron de pedirle plata a las bandas, sino que, claro, al contrario, promover que se te autogestionen. A nosotros, como nos iba bien ese tiempo, y teníamos convocatoria en Asbury, por ejemplo, con Cronenberg, invitamos a las bandas, inclusive le comprábamos un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando le das una comidita? Unas pizzas, comprábamos pizza, llenábamos la heladera de cerveza. Qué bueno. Hacíamos una que la banda, con la banda. Una banda under que no se lo va a hacer nadie. Claro. Tenga, no sé, la posibilidad de ir al camarín y decir, tengo cerveza, tengo comida. Claro. Y que no te la hace nadie. Es lo que me gustaría a mí que me hagan. Claro, siendo una banda under. No, qué mejor convocar a alguien y ser recibido como a vos te gusta que. Claro. ¿No? Teníamos esa posibilidad y lo hacíamos. Y la plata que quedaba la invertíamos en más publicidad, en otras cosas. A veces repartíamos también lo que quedaba porque a veces quedaba bastante y nos da como, bueno, como cosa, ¿viste? De decir, bueno. Y nada, y eso. Y lo hicimos por bastante tiempo hasta que después, bueno, empieza a bajar la convocatoria. La moda, la convocatoria, no sé. Sí. Y bueno, y ahora, bueno, está el tema este: que uno busca los lugares donde no te cobran el lugar que vas y. Como Detroit, por ejemplo, sí, en zona oeste. Creo que también, no sé cómo es la onda en Factory, nunca toqué, pero sé que ahí la gente iba con la buena onda de que estaba todo bien. Hay otros lugares en más. Y uno va buscando los lugares buscando donde lugares no te cobran para tocar, digamos. Claro, ¿no? Sí. Que eso es lo bueno, pasarse la data. Sí, sí, y contanos, y en la resistencia heavy punk, ¿cómo encontrás el espacio? ¿Cómo terminaron grabando en este compilado que presentó? Que el otro día tuvimos el honor de presentar junto a Pablito Metrallero. Claro. Y yo conocí la resistencia porque fue por invitación de Bocón de Resistencia al Arresto. Hoy creo que está en Fácil de Beber, cambió de banda. Él lo invitó al guitarrista de mi banda de ese momento, que era ODR. Uh-huh. Entramos a Resistencia, yo me quedé en el grupo y el Chino se tuvo que salir porque, bueno, por el tema que labura con el celular y demás. Claro. Y yo me quedé hasta el día de hoy. Bueno, se separó de ODR por cuestiones de tiempo, las personas. Y bueno, yo justo había armado la banda post-punk y bueno, pedí a ver si podía seguir en el grupo porque me encantaba estar en la resistencia y formar parte de eso, que estaba buenísimo. ¿Te gustaban los valores, el encare que había? Sí, sí, es un grupo muy bueno porque se consensúa todo, se toman decisiones, votaciones entre todos. No hay ningún tema de ego ni de nada. O sea, todos vamos para el mismo lado. Es un grupo que se definió como antifascista, combativo, contestatario, sin entrar en cosas de banderas políticas. Y está buenísimo, relajado, como por ahí no son otros grupos en los que participé antes. Yo no llegué a la resistencia anterior, la que había formado Soretor, Profesium, Anarcus y toda esa gente. Llegué cuando ya estaban en el CEPROT, que era el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Claro. Que ya había roto un poco la resistencia y había pasado a formar algo más político. Como parte del Partido Socialista de los Trabajadores. Sí, estaban en el PTS. Claro. Y ahí como que había gente anarquista inclusive hasta ese momento. Sí. Pero después se fue como que se fueron rompiendo y hubo muchas fracciones que se formaron y bueno, y hasta ese momento llegué y después, bueno, historia, ¿no? Ah, igual participaste de un momento. Sí, sí, estuve bastante tiempo con ellos. De desarrollo. Sí, claro. Sí, sí. Habían comités de banda que eran. No estaban. Yo me acuerdo de Acción Directa, creo que la vez pasada lo compartimos en algún mensaje, temas de claro. La banda de La Plata, que, sí. Que tenía temas muy interesantes, muy, uh-huh. muy vinculados a la realidad de los trabajadores, que también tuvo una evolución o involución, depende de cómo uno lo quiera mirar, claro, un desarrollo, ¿no? Claro. No, pero qué interesante la presencia y la participación en el compilado, tanto como... Sí, estuvo bueno. Y el compilado, bueno, nosotros entramos justo cuando había salido el primer compilado. Uh-huh. Y bueno, nos quedamos con las ganas del primero, bueno, estamos participando del segundo. Perfecto. Así que bueno. Perfecto. No, hay gente muy, muy, muy, muy, muy copada, no hay otra forma. ¿Y cómo diste con ODR? Con ODR El que formó DR fue el Nero Juan. Que Nero Juan ahora tiene otra banda, está en la iglesia punk, que son evangelistas, están en otra historia. Creo que están con la gente de Animal y con la gente de Carajo. Uh-huh. Inclusive creo que estaba Bucky, está en una Bucky que era de Barmy Army, que es de Zona Sur, también está en esa agrupación de bandas cristianas. Bandas cristianas, sí. Que en hacen ese tiempo, heavy punk, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que uno por ahí, qué preconcepto, por lo general asocia al punk con una idea no religiosa, iconoclasta y digamos, atea, claro, por sí, qué sí. No decirlo, ¿no? Sí, sí, y bueno. Que puedan existir, es una... Obviamente bueno. No es el espíritu de este programa, hay que aclararlo. Bueno. Cristian me mira aterrado del otro lado de la pecera, pero bueno, respetamos todas las cosas que... Bueno, al Negro Juan lo conocí... Algunas no. Lo conocí al Negro Juan cuando no era evangelista, nada, éramos todo gente de la calle. Bueno, él formó la banda, le puso el nombre, fuimos cambiando integrante hasta que entré yo en el bajo, me quedé y después él se fue de la banda. Mirá. Y... seguimos los que estábamos al principio, casi en el medio, digamos. ¿Él se fue por este tema vinculado a lo religioso? No, se fue porque en ese momento estaba en otra historia. O sea, en la banda nunca comulgó un integrante que tuviese o que influyera de modo tal en la banda de inclinarla hacia nada religioso. No, digamos. No, por suerte no. No, siempre fuimos combativos y nada más. Claro. Seguimos siendo amigos. No, pensé que por ahí era la curiosidad si había generado una ruptura en cuanto a inclinaciones ideológicas o religiosas. Juan había tenido una diferencia con el guitarrista personal, así que después se solucionó en ese momento, pero bueno, la banda siguió con los que estábamos. Grabamos el disquito ese que anda por ahí y nada, seguimos hasta el día de hoy, hasta el día creo que hasta hace poco. 7 meses que nos separamos. Que seguramente vamos a volver de vuelta en algún momento, pero por ahora estamos en receso. Puede ser un stand-by. Sí, puede ser. Puede ser un paréntesis. Vamos a escuchar ODR. Tenemos ahí, Cristian, ¿qué temas tenemos? De ODR tenemos Hipocresía. Vamos con ese. Hipocresía de ODR. En vivo, estos vientos de rebelión. Seguimos en el aire, estos vientos de rebelión. Arrancamos escuchando Tierra Ajena y seguido ODR. Cantándole a la unidad del pueblo, a sus armas que son la organización, la lucha. Che, qué bueno, loco. Totalmente. Qué buen proyecto. Esperemos que continúe, esperemos que lo que se está viviendo sea un paréntesis. Ojalá. Y bueno. Que el proyecto continúe, porque es interesante que se llame a organizarse, a luchar. Hace falta bandas así. No digo que no las haya. De hecho, habitualmente este programa se encarga de difundirlas, de convocarlas. Pero es muy necesario. Es muy necesario recuperar lo que es la participación del pueblo en lo que es la lucha por la defensa de sus intereses. De ahí en más, lo que se quiera organizar, pero en principio defenderse. Sí. Hoy estamos en una situación de resistencia porque los avances de este sistema en su faz neoliberal, como se le dice, en este vienen por todo, como se dice habitualmente, que no es mentira. Sí. Vienen por nuestros salarios, vienen por nuestros puestos de trabajo, vienen por nuestro nivel de vida, apuntan a destruir lo que tiene que ver con los presupuestos de salud, de educación, y bueno, esto se tiene que resistir. La inflación está pulverizando nuestros bolsillos, los alquileres se disparan por las nubes, el transporte sube de una manera impresionante y la realidad se está haciendo cada vez más duro. Y vemos que muchas personas delegan lo que tiene que ser su protagonismo, su participación. Siempre nosotros venimos agitando por participar de organizaciones populares, de participar de la propia defensa de los intereses, de organizarse. Que muchas veces hay muchos amigos, amigas, que mandan mensajes y dicen, ¿y yo qué puedo hacer? Y es lo básico, organizarse. En todos los barrios hay organizaciones sociales, políticas, vincularse, hacer la experiencia, que no te la cuente, no te sientas el purista donde te vas a manchar en el barro de la participación, porque lo más rico es compartir el debate con otros. Y después pueden existir diferencias. Sí, sí. Pueden existir diferencias y esa diferencia enriquece. El debate suma. Por lo menos, al menos, uno sabe por qué no tiene coincidencias con las demás organizaciones que ve. Tal cual. Partir desde ahí. Sí. También está el tema de la desmoralización en general que hay. De no llegar con el a fin de mes y demás, y tratar de ver cómo vas a hacer para llegar con lo básico, que es la alimentación y la vivienda. Sí. Y te tira abajo. A mí me está pasando, por ejemplo, de tener que dedicarle más tiempo para llegar a fin de mes. Y me cuesta organizarme para sumarme a organizarse. O sea, a veces inclusive con la resistencia me está costando. Y es un bajón, y a veces uno tiene que sacar fuerza de donde no hay para sumarse, y para que es lo que tratando de hacer ahora, ¿viste? Uno se va quedando, y realmente si no te nos haces. Ahora, por ejemplo, se están organizando mucho los grupos fascistas, que a veces hoy se hablaba un poco de eso en algunos grupos, y es un bajón, ¿viste? Porque ahora lo ves como una especie de algo muy chiquito, pero quién sabe. Uh-huh. Y eso nos va pasando por encima. Cuando no te das cuenta, ya tenés un Bolsonaro en Argentina, capaz, no se sabe. Sí. Y es un bajón porque por no organizarte, por no juntarte, por no estar al tanto de muchas cosas, se deja pasar y, uh-huh, y es un bajón. O sea, sí, cuando al principio del programa hablamos de ese océano que nos separa con Brasil, las herramientas que utilizó la derecha en la Argentina para querer llevar adelante los proyectos de flexibilización laboral, por un lado, y sobre todo la reforma previsional, que se resistió, se combatió en las calles en diciembre de 2017, y que provocó un punto de inflexión entre lo que es las organizaciones del pueblo y el gobierno. No a mucha distancia de eso se produjo la corrida cambiaria, que demostró que los propios burgueses le soltaron la mano a quien era su candidato, ¿no?, o su proyecto político. Pero bueno, un poquito de lo que hablábamos también al principio, ¿no? No son las fórmulas presidenciales la respuesta del pueblo, sino tener el pensamiento y la mirada estratégica en proyecto de mayor duración, que lo que sean los tiempos que hay de acá a los comicios electorales, en tener estrategias más permanentes de acumulación de fuerza. Van a pasar los gobiernos y lo importante es que el pueblo se fortalezca. Entre punto de inflexión y punto de inflexión, el pueblo tiene que producir saltos cualitativos. Y así como está a la defensiva, como estuvo en aquellas heroicas jornadas de diciembre del 17, donde tristemente muchos compañeros han pagado con cárcel, con represión, hay compañeros que fueron heridos. Toda lucha ha llevado y lleva parte de nosotros en heridos, privación de la libertad. La lucha del pueblo es una permanente acumulación, aún en esta etapa de resistencia. Y lamentablemente lo anímico, como bien decís vos, anemia, influye. Hay que estar fortalecido desde lo anímico, desde el mismo hogar. La familia de los luchadores y las luchadoras tiene que aportar. Tenemos que construir familias resistentes. Claro. Familias de resistencia y de lucha, como fueron siempre las familias obreras que se organizaban para más allá de lo que sería lo básico. Si se pudo hoy, en los 70. Sí, yo lo que noto hoy es que el sistema, a través de distintas ideas, desarrolla una subjetividad de clase media. Nosotros tenemos el gran placer, el privilegio de estar a 50 metros apenas de la Villa 21, 1114, Zabaleta, todo el cordón. Nos vamos desde acá hasta la 20 de Lugano. Es todo un cordón de los barrios del sur que van cruzando el sur de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires. Y contrario a lo que muchas personas creen cuando te hablan de analfabetismo y te dicen ignorancia, fueron quienes primero sacaron a Macri de este territorio. Así que eso es elogiable y hay que felicitarlos, porque fueron los primeros en poder echar al macrismo de esta zona, ¿no? Buenísimo. Así que estamos muy contentos. Así que se digan que en la villa hay ignorancia, no. Los ignorantes son los que se creen clase media y van a votar a la Lilita. Date cuenta, a Lilita Carrió es quien sacó mayoría de votos en Capital Federal. Ese es el voto porteño, ese es el voto progre que se le dice. Totalmente. En nombre de un republicanismo pacato, chato, que ni siquiera puede esconder tras la cruz de esa malentendida Biblia, malentendida religión, porque es la religión del oscurantismo esa, es la religión que sirve a los poderosos para seguir sumando poder y cada vez el capital y el poder esté en menos manos. Por eso hay que enfrentarnos a eso. Anemia, seguimos hablando de ODR, contanos un Dale. Poquito sobre la formación. Y la formación es la más estable, ¿no? La que estuvo siempre fue el chino, pues nació en China. Es más argentino que nosotros, pero bueno, en guitarra. El hermano Alejandro, que siempre vino de banda heavy metal, así que fue el tipo como la salvación de nosotros, porque era como más completo a nivel la base de la banda. Uh-huh. Alejandro, el batero. Yo que estuve siempre en el bajo, y cuando grabamos el disquito me había pasado a la voz y al bajo. Con el tiempo después entró el hijo del chino, que ya había crecido y había aprendido a tocar instrumentos, sí. A tocar el bajo, y yo me pasé directamente a la voz. Pero bueno, en esa etapa de las grabaciones éramos tres. Eras la voz de ODR, claro, eso que acabamos de escuchar. Sí. ¿Y te sentías cómodo en ese papel de vocalista y o preferías más como bajo y voz? Y era como un compromiso porque tenía que meter una voz en el disco y que quede bien y que queden todos conformes. Sale con claridad, sí. Que es también un poco la dificultad de imprimirle a este género que tiene mucha rabia, que tiene mucho corazón, claro, que mucho tiene un sentimiento agresivo, si se quiere, o aguerrido más que agresivo. Agresivo es el sistema, en realidad. Nosotros nos defendemos, claro, y cuando podemos pasar a la ofensiva, mejor, pero sí, bueno. Sí. No, bueno, ellos querían sonar a Agnostic Front y no me salía, entonces fui más para el lado de Madball. Y así que intenté hacer esa voz, tipo imitar así más o menos, y salió lo que salió. Qué sé yo. No, pero eso es bastante interesante. Además, yo no lo relacionaba con Madball. Mirá vos, digamos. Qué bueno. No, igual el estilo como que fue la conjunción de los gustos de cada uno y salió medio raro, sí. Poderoso. Che, ¿y con la composición de las letras? Y en un principio yo había hecho casi todas las letras de esa etapa. Inclusive cuando estaba el Negro Juan, es como que yo hacía las letras y él iba cambiando cositas que le gustaban a él, así. Y ¿relacionados con la métrica o con la melodía? O por ahí palabras que no le gustaban. Se para redondear un poquito el concepto, capaz. Y ya en la última etapa estaba, de este disco, ¿no? Estaba yo componiendo casi todo, y los temas que yo llevaba una base casi todo el tema terminado, y después le íbamos cambiando todo de vuelta con el Chino, y así que entre el Chino y yo fuimos los que más o menos hicimos casi todo la historia. Y ya en la última época, ya del disco que no grabamos, que estábamos preparando para grabar y no grabamos, ya era casi todo Chino. Chino era encargado de la letra, de todo, porque yo estaba medio con muy a full con los shows y demás, no tenía tiempo de sentarme a escribir, así que eso es. Así que nada. Pues en las bandas que participaste siempre tuviste como también un papel, no quiero decir de manager, pero de relacionador con las fechas que tenían por delante, de casi como de relación con la producción de los eventos que... Todo el tiempo, sí, porque siempre que tuvimos a otra persona así de intermediario, siempre fue como que tiene que ser alguien de mucha confianza y que sepa lo que vos querés, para dónde vas, apuntás, qué sé yo. Entonces como que nunca encontrábamos la persona, siempre nos encargamos yo y mi la pareja que yo tenía en ese momento. Y en ODR siempre con algún compañero de otra banda, pero casi nunca no tuvimos un intermediario, así siempre éramos nosotros organizando todo, siendo productores, músicos, todo. Es que como que esa poquito... continuidad de aquella experiencia de los fanzines, sí, de sí. Todo, no te volvió, digamos, un culo aplastado, sino que sí, al contrario, seguías vinculado con la generación de eventos, hacer fechas. Sí, qué bueno eso. No sé si será lo correcto, pero a mí me funcionó mejor siempre manejarme, estar yo en todo, delegar, viste, después a último momento el que está en la puerta, obviamente no puede estar en la puerta y en el escenario, pero siempre tener un equipo así de confianza para ir a darle para adelante y hacerlo uno mismo. Pero también tiene que ver con la relación con el público, porque evitar esa mediación que a veces existe entre las bandas y la gente, es un trato más directo, un trato más cercano, que te permite una ida y vuelta, ¿no? Te permite compartir desde otro lado entre artista y público, casi como esfumando esa relación de dónde está cada uno, ¿no? Sí. A mí lo que me pasa es que si algo sale mal, no tenés a nadie que echarle la culpa, y ya tenés en la cabeza que si eso salió mal, el próximo tiene que salir mejor y no... Claro. ¿Cómo mejorar? Sí, sí. ¿Cómo mejorar? También me ha pasado de confiar en otra persona que digo, bueno, me lavo la mano hoy, que se encargue otro, y que después me echen la culpa a mí por algo que salió mal. Y prefiero que me echen la culpa a mí por algo que yo hice y no por después tener que explicar que un tercero estuvo, bueno, ya está, lo hago yo. Lo que estuvimos escuchando a lo largo de todo, se me está yendo el programa de las manos, ¿cómo pasa el tiempo? Pero son menos 5, pero parece que recién me senté, Cristian, acá. Esto es así, lo que estuvimos escuchando, herejías de las Riojas, de una ciudad llamada Chepes. Un gran abrazo por los amigos de la Rioja y por todos los amigos del Under. Recién el amigo, los amigos de Bolivia que siempre nos... Los amigos Guevara, Quirós, que siempre acompañan al programa. Brian Lara, de Primero Muerto de Chile, también, que nos manda saludos. Y todos los amigos que siempre están del otro lado. ¿Podemos hacer un bloque de ODR y volver a piso, Cristian? Nos estamos pasando el programa. Así somos. Así somos con las fronteras. Así somos con los relojes. Así somos con todo. Qué bárbaro, Cristian. Mil disculpas a Che Barracas. Y bueno, hacemos un bloque para poder hablar. Después bajamos y hacemos la despedida. Esto es Vientos de Rebelión. Los teléfonos son 301-9917. Si no me equivoco, hoy no lo tiré al aire tampoco. Mirá que memoria escasa, pero bueno. Vamos con eso, Cristian. Esto es ODR. Unidad. último bloque del programa. Esto fue, es Vientos de Rebelión. Y el momento de agradecer a todos acá, Lorena, Anemia, querido, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Sí. Muchísimas gracias. La verdad que, bueno, esto es lo que pretendemos hacer siempre, ¿no? Que no sea una entrevista, sino una charla donde salen las mejores cosas, porque uno va recordando y se da tiempo para pensar y pensarse. Yo creo que también el under necesita pensarse. A la vez que necesita recrearse, necesita pensarse. Pensarse en funciones de futuro. La vez pasada me decía un amigo que también, que tiene muchos años en la movida, me decía, y no, porque las mejores épocas fueron tales y las de B8 y esto. Para mí las mejores épocas son las que están por venir. Seguro, sí. Yo soy muy, en ese sentido, muy optimista respecto a todo lo que se va generando. Muchas veces conversamos con amigos que están desde el lado de lo radial, desde las bandas y demás, y vamos sacando experiencias de muchas cosas que tenemos que mejorar y que seguramente serán para mejor, para difusión del under y demás. Y bueno, muchas gracias. Me sentí muy cómodo acá con el operador también, con vos, con la gente. Aparte tuvimos una comidita acá, unos mates. Pudimos pasar acá por el barrio y traer algunas cosas. No me puedo ir sin mandar el chivo porque si no me van a matar. No, dele nomás. Tocamos este sábado con Another Silence y Lunautas, Joe Experimenta y Danny Punk. Son tres bandas más. En el Dato de Padua, Volta 352, después de las 12 de la noche, porque hay paro, me parece, ese día. Mirá. Así que el que pueda viajar, que se pegue una vueltita. Va a ser algo más bien íntimo, porque seguramente va a ser medio complicado viajar. Y bueno, yo haría el cierre con un mensaje. Un mensaje que le mandes al público del under. Ajá. Y desde mi visión de este momento, es que se mantenga firme, que no baje los brazos, porque la verdad que a mí mismo me está costando y desde mi sentimiento de este momento me cuesta inclusive hasta salir de mi casa a veces. Yo trabajo en mi casa y digo, para salir a batallarla y a juntarse, a saber qué está pasando, a saber qué se puede hacer. A veces uno no tiene las herramientas y a veces juntándose con dos o tres más, y charlar, debatir, como decís vos, salir un poco del cascarón y ver que hay todo un mundo, no solamente el sufrimiento de uno, y se puede llegar a construir muchísimas cosas que no se da cuenta estando adentro de ese cascarón. Y es un bajón porque este momento te lleva a eso, a encerrarte o a estar en tu burbuja buscando el sustento de cada día, el zafar de la situación y todo eso, y por ahí se olvida de que también hay otras cosas para hacer, no solamente estar encerrado y nada más. Así que estaría bueno que la gente se dé cuenta un poquito de eso, tanto las bandas como todos, y empezar a hacer lo que hace la resistencia, que es tratar de juntarse y debatir, charlar, salir adelante de alguna manera, tanto como banda, como salir y tocar, como organizarse para hacer una acción o luchar en contra de este sistema que nos está aplastando en el 2019, que tendríamos que estar con maquinitas viendo cómo volar a la estratosfera, como decía Menes, y estamos acá viendo cómo juntamos una latita de conserva para tapar un agujero de una gotera, ¿viste? Estamos para atrás, no estamos bien. Entonces es momento de unirse y ver cómo zafamos de todo esto, juntos, los demás abajo sobre todo. Muy bueno el mensaje, Anemia. Seguimos los agradecimientos, gracias Estela, gracias Cristian, ahí en la operación técnica, magnífico. Uno se siente respaldado cuando tiene compañeros y compañeras de esta calidad humana, que eso es lo más importante. El encuentro, salir del área de confort, vincularse, unirse, construir, ver que en la mano del otro está la proyección. Mi libertad no termina donde nace la libertad del otro, se proyecta hasta el infinito, junto y con la libertad de los demás. Juntos vamos construyendo alternativas de resistencia, propuestas de lucha. Hay que salir del área de confort, hay que salir a la calle, hay que unirse en la lucha. La lucha es lo más importante, la lucha libera, la lucha y la organización. Eso es lo que nosotros y nosotras consideramos son la llave para el futuro de este pueblo, son la esperanza de este pueblo. Organizarnos desde abajo, los trabajadores y las trabajadoras, los desocupados y las desocupadas, los jóvenes y las jóvenes estudiantes en sus espacios de trabajo, en sus espacios de estudio. Pensemos que el mundo no es así de una vez y para siempre, sino que nosotros somos sujetos históricos. Nosotros y nosotras moldeamos el mundo. Que el mundo no te moldee a vos. Hay que romper los moldes. Hay que ser rebeldes. Hay que construir una realidad distinta. Porque todo lo que vivimos a nuestro alrededor es opresión. Nosotros tenemos que ser grito de libertad. Grito de libertad, fuerza rebelde que se organiza y que lucha. Nos vamos con ODR y vamos. Aguante el under. No hay justicia. No Si no se puede, no queda futuro.